Con él, pero quien ya está con nosotros es nuestro invitado Rafa Irastorza. Él está dentro de una cooperativa que nosotros queremos descubrir. Lo comentamos la semana pasada, pero fue algo muy breve y creemos que tiene suficiente importancia como para dedicarle tiempo. Así que le damos la bienvenida a Rafa Irastorza. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y acércate bien el micrófono para que, aunque yo creo que tienes voz suficientemente potente, acércatelo bien. Mira, póntelo así. Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Muchas gracias. ¿Qué tal, Goyener? ¿Cómo va la cosa? Bien, pues nada, Goyener, ahora estamos en el sprint final. Sí. Los socios promotores, digamos, estamos en fase de prueba, o sea, estamos probando cómo va a ir todo el tema de facturación y todo el tema técnico. Sí. Y en abril esperamos abrirlo ya a todo el público. Es una cooperativa de generación y consumo de energía renovable. ¿Cómo surge esta cooperativa? ¿Cómo surge la idea de crear una cooperativa como esta? Bueno, pues, no sé, ya cansados de ver cómo unos gobernantes tras otros en contra del discurso que tienen de que todos están a favor de las energías renovables, pues poco o nada hacían, pues decidimos pues ponernos de acuerdo. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos más? Pues en la primera reunión, digamos, empezamos 30. Uh-huh. Y ahora ya, pues socios, ya estamos en torno a 100. Y eso que todavía no hemos salido, digamos, no hemos hecho público vuestra salida a la calle, ¿no? Porque la idea es llegar a cuanta más gente mejor una vez que ya empecéis a funcionar. Eso es, sí, porque de esa manera pues se busca en que cuanta más gente demande consumo de energía renovable, pues claro, más necesidad hay en la sociedad y un poco empujar al sistema energético a convertirse más limpio, digamos. ¿Todos trabajáis ya en el tema de las energías renovables? ¿O sois gente de diferentes colectivos o de diferentes trabajos? No, hay un poco de todo, Hay forestalistas, gente que trabajamos en temas energéticos, hay economistas, hay... Pero sí gente muy involucrada con el medio ambiente, con la protección del medio ambiente. Eso es, sí, sí. ¿Y mirasteis en algún sitio la idea ya...? No sé, ¿la habíais visto funcionando en algún otro lugar? O... Bueno, la idea... existe una agrupación de cooperativas energéticas europeas, sí, que se llama RESCOP, sí, que agrupa un poco a estos colectivos. Y bueno, pues ejemplo de estos bien cerca tenemos. O sea, en Girona existe SOM Energía, que en 2 años ha conseguido ya 6.000 socios cooperativistas. ¿Y qué tal está funcionando? ¿Bien? Está funcionando muy bien. Claro. Y luego, pues también existe NERCOP, con bastantes más años de vida, digamos, y cuenta también con 15.000 socios. Y luego, ya yendo un poco más lejos, pues en Bélgica... existe pues en EcoPower, sí, con 37.000 socios. Ajá. Y un poco es pues incorporar, línea, ¿no? Eso es, sin inventar nada nuevo, sino aprovechando el buen trabajo que están haciendo otros eso en estos es momentos, y todos en la línea del cooperativismo también. Sí, sí. Has mencionado todas en esa eso misma es línea, ¿no? Y bueno, la idea es nosotros pues trabajar en esta zona. Eso no quiere decir que si viene alguien de Galicia que quiere incorporarse a la cooperativa, pues no se le va a decir que no. Pero bueno, la idea es que vayan buscando allí una agrupación de gente, sí, con las mismas inquietudes y vayan formando nuevas cooperativas. Y para ello, pues mira, nosotros todo este proceso que lo hemos llevado desde hace un año que empezamos, pues estamos haciendo una especie de hoja de ruta para que pueda ser fácil de exportar a otros territorios. Porque es muy exportable. Sí. ¿Cuál es la base fundamental de la cooperativa? Bueno, la base... ¿El eje central de vuestro trabajo cuál es? Bueno, el eje central al final es consumo de energía, sí, y generación 100% renovable. Y un poco, pues, cada socio, sí, es un voto y todo se decide en asamblea. ¿Y cómo se consigue que eso sea una realidad? Claro, ¿qué es lo que tiene que hacer todo aquel que se incorpore, por ejemplo, como socio a esta cooperativa? Bueno, pues formar parte en los grupos de trabajo, sí, y pues un poco aportar lo que hace, bueno, lo bueno que tiene cada uno. ¿Y nosotros cómo podemos beneficiarnos, por ejemplo, de la generación y consumo de energía renovable? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para...? Bueno, pues en el caso de Goyener es tan fácil como entrar en la página web de goyener.com, sí, y allí mismo hacerse socio. Se hace una aportación de 100 euros, sí, que por ser cooperativista es el capital que hay que poner, y es recuperable. O sea, cualquiera que luego en un momento dado decida sí, irse, eso es, esos 100 euros se le devuelven. Entonces, bueno, al principio ahora saldremos un poco a precios de mercado y luego lo que es en asamblea, pues se decidirá en adelante, pues si la asamblea decide que para los cooperativistas la energía vaya a ser más barato, pues será más barato. Si decide que sea el mismo precio y el pequeño margen de beneficio que queda en la comercialización, pues utilizarlo en promover proyectos de generación de energías renovables, sí, pues sí, sí. Todo eso se decidirá en la asamblea. O sea, cada socio, un voto y una decisión, y una, ¿no? Decisión. Por lo menos una aportación. ¿Ha sido más fácil o más difícil de lo que se esperabais, Rafa? No, ha sido fácil. Yo creo que lo difícil ha sido un poco la burocracia del tema de administrativo, ¿no? De administrativo, de estatutos, de esas historias. Uh-huh. Uh-huh. Yo imagino que habrá mucha gente curiosa que esté diciendo, ojo, pues a mí me gustaría consumir de forma renovable, consumir este tipo de energía. ¿Cómo se va a conformar la empresa después, una vez que salgáis a la calle y empecéis a ofrecer este tipo de alternativa? No, pues como otra comercializadora más. Ajá. Pero lo que va a tener es otra parte que va a ser de generación, que promoverá proyectos. ¿Y nosotros podemos generar energía renovable también? Sí, porque sí. Igual a veces pensamos que es algo que no podemos hacer de forma sencilla y que es mucho más complicado de lo que parece. No, complicado, técnicamente es muy sencillo. Sí. Lo complicado es la administrativamente, legalmente y demás. Es un poco el obstáculo mayor que nos encontramos. Pero uh-huh. Bueno, un poco lo que buscamos es de que haya mucha gente que demande ese tipo de energía y un poco forzar a los que dictan las leyes a facilitar ese tema. Luego sí, me da la sensación de que hay una parte muy importante y es la generación no solo de energía renovable, sino de fuerza social, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que aquí el acto reivindicativo está muy presente desde el principio. Eso es, sí, sí. Pero bueno, lo que nosotros tampoco buscamos es ir en contra de nadie, no. Ni en contra de las eléctricas, ni en contra de los que dictan las leyes, sino que lo que buscamos es consumir energía renovable de forma sostenible, entendiendo como sostenibilidad pues el hecho de que el consumo energético que estamos haciendo ahora pues no hipoteque la salud, el bienestar, el medio ambiente, la felicidad de nuestros hijos. Claro, además, de verdad, bueno, acaba de incorporarse Chema Hernández y no Rodríguez, que me empeño últimamente, estoy de un empeño, vamos. Chema, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, perdón por el retraso. No te preocupes, yo mientras tanto iba curioseando con Rafa Irastorza, que es uno de los miembros de esta cooperativa Goyener, de la que ya mencionamos muy brevemente algo la semana pasada, pero queríamos profundizar un poquito en todo ello, claro. Para profundizar, nada mejor que tú, que sobre esto de la energía renovable sabes muchísimo más que un servidor, o sea que... En fin, vamos a dejarlo allí. Aquí le tienes y todo tuyo, ¿eh? Oye, sí, Rafa, bueno, lo primero, gracias por venir a este espacio de Hábitat en Onda Cero. El lunes pasado estuvimos un poco mencionando, pero nos quedaron dudas, porque prácticamente hablamos unos pocos segundos por la radio. Una poquita cosa. ¿Por qué? Bueno, no porque, sino ¿cómo surgió esto? Porque una cooperativa, en principio, es gente que se organiza, son personas que se organizan porque quieren cambiar las cosas, hacerla diferente. ¿Cómo surgió la chispa, esta chispa energética? Bueno, pues la idea venía un poco lo que he ido comentando antes, sí. Pero Joan Esmaiza, uno de los, bueno, que fue el que empezó a engrasar esta maquinaria y demás. El empujón, ¿no? Eso es, pues tenía, digamos, la experiencia de Bélgica, él había estado en Bélgica y conoció allí cooperativas de este tipo en el que agrupación de vecinos se juntaban y promovían pues unos parques eólicos, pero pequeños. A nivel personal, individuales. Sí, eso, y luego se juntaba todo, en agrupación, claro, eso es. Y hacían proyectos de muchos miles de euros. Uh-huh. Y bueno, viendo un poco el éxito que tuvieron allí, pues vio que podía ser exportable. Uh-huh. Y bueno, pues buscó un poco en la zona de Guipúzcoa, pues qué gente andaba en temas energéticos y demás, y nos convocó a una reunión que fue aproximadamente hace un año. Uh-huh. Y os estáis viendo un poquito sorprendidos por la captación y por la cantidad de gente que se suma a toda esta historia, ¿no? Eso es. Desde el principio. Porque hoy en día en Goyener, ¿cuántos socios, ¿cuántos cooperativistas estáis más o menos? Pues ahora mismo rondamos los 100 cooperativistas. ¿Todos son de Ordizia o de las cercanías? No, es de toda, bueno, de Guipúzcoa, de Vizcaya, Navarra, ¿sí? Álava, hay gente de todos los lugares. Y eso que no han salido a la calle todavía. Exactamente, que casi nos hemos entrado un poco de tapadillo, pero eso es la y una vez al mes pues nos reunimos en el Instituto de Usurbil, que nos ha cedido las instalaciones, porque bueno, como sabe, no sé si sabéis, en temas energéticos y demás, pues lleva bastante tiempo fomentando la formación de personas y de técnicos. Y luego hay cuatro grupos de trabajo que, bueno, cada uno decide cuándo reunirse y trabaja pues su ámbito, digamos. Pues podría ser divulgación, generación, comercialización y la otra no... Y divulgación, no recuerdo ahora. Bueno, si te viene, pues sí, automáticamente. Chema. ¿Y cómo arranca? Quiero decir, yo entiendo que es necesario, porque vosotros trabajáis primero en la generación de energías limpias también, y también en la búsqueda de oportunidades dentro de esta gran maraña monopolizadora que suelen ser, digo, justo estaba escuchando, no vamos en contra de nadie, efectivamente no hace falta ir en contra de nadie, sino buscar los resquicios del sistema para poder penetrar por ellos y para poder tener esa autonomía o esa soberanía energética que en algunos casos, pues básicamente nos hurtan, ¿no? Nos birlan. La inversión inicial para poder hacer estas instalaciones de energía renovable, ¿cómo las conseguís? ¿O son con los propios beneficios que se consiguen en la propia cooperativa que se revierten para hacer nuevas instalaciones? ¿O cómo se hace? ¿Cómo se gestiona internamente todos esos capitales? Bueno, primeramente, el tema de generación ahora un poco lo tenemos aparcado por el tema legislativo, porque está bastante complicado. Entonces, si estábamos esperando arrancar con las dos a la vez, veíamos que no había manera, que ¿no? No sabíamos si iba a ser dentro de un mes, dentro de dos, dentro de un año o dentro de tres. Claro. Entonces nos hemos echado a la piscina con el tema de la comercialización. O sea, se compraría, digamos, en el mercado mayorista la energía certificada 100% renovable y se vendería a los cooperativistas. Y luego el tema de la generación está en debate. Está en debate de cómo poderlo hacer, claro. Cómo salvar ahora mismo el tema. Pero esa es la idea, ¿no? Sí, sí, la idea es esa. La idea es de que... llegar a ser generadores. Generar tanta energía renovable, la cooperativa que genere tanta energía renovable como para abastecer a los socios. A los socios, a los cooperativistas. Eso es. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención poderosamente, y es que en muchos casos los profanos en materia energética, pues esto de compramos energía y luego la vendemos, ¿pero esto es fácil? ¿Esto se puede hacer? Quiero decir, a mí esto me suena a programa, ¿dónde a semiclandestino, ¿no? Eso es, ¿dónde compro la energía y a quién se la puedo vender y cómo lo hago? Antes supongo que decías eso de buscar los resquicios de toda esta gran estructura, esta gran maraña energética copada por las grandes empresas. ¿Cómo se puede hacer esto? Hombre, no hay que salvar ningún resquicio. O sea, desde que se liberalizó la energía, anteriormente la energía, el mismo que la generaba, la vendía. O sea, digamos, ejemplo, Iberdrola Generación vendía a cada cliente. Pero desde que se liberalizó, la generadora no podía vender directamente a la al cliente. Sí. Entonces, la generadora vendía, digamos, al mercado eléctrico, que se llama pool, digamos, una bolsa enorme en la que se mete toda la energía y luego diariamente se hace subastas y allí van los compradores, que son las comercializadoras. Que son los que luego nos venden a nosotros. Eso es. Y ahí es donde iría Goyenea. Eso es. Ahí iría, pero también sin dejar de lado el tema de generación, sí, porque también queremos generar. ¿Y lo estáis haciendo o todavía? No, eso todavía no. Es que no ha salido a la calle todavía. ¿Cuándo, en principio, Goyener, cuándo sale como bueno, pues, suministradora de energía renovable? Los socios promotores, ahora estamos en fase de prueba, porque, claro, antes de salir al público queríamos ver que el tema de facturación y todo, contadores y demás, pues funcionaba correctamente. Y nosotros estamos ahora en fase de prueba. O sea, nosotros ahora compramos Y si todo sale bien, más o menos, en abril. En abril. Está esperado se espera que salga ya... Una última cuestión, Chema, que nos vamos ya. Puedo hacerla yo. La última, venga. Supongamos que hay personas, hay oyentes que están escuchando y dicen, pues a mí me interesaría más comprar esta energía a Goyener, por concepto, que seguir comprándosela a quien sea, a las grandes empresas. ¿Hay esa posibilidad o tienes que hacerte cooperativista para poder entrar en este juego? No, hay que ser cooperativista. Y es un capital de 100 euros recuperable. Sin más, ¿eh? 100 euros. Y nada más. En la página web ya se puede uno hacer socio ya. Goyener.com directamente. Yo creo que eso es lo que muchas personas estaban esperando escuchar, ¿no? Otra forma de comprar, de vender energía, otro tipo de energía, toda la energía es igual, obviamente, claro, pero no la forma en que se ha producido. Y eso yo creo que es lo más interesante que tiene esto. Sí. Sí, lo seguiremos muy de cerca. Me estaba señalando además Rafa en la página web precisamente donde pone hazte socio. Entre enero y abril realizaremos las pruebas del sistema. Y además hay que recordar una cosa muy importante y lo subrayo. Goyener, mejor proyecto empresarial de nueva creación. Recibía de parte de Goyeki el premio al mejor proyecto empresarial de nueva creación hace muy poquito tiempo. O sea que yo creo que esto antes de salir a la calle ya viene con el beneplácito de mucha gente. Yo creo que está muy bien. Rafa, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. De verdad, la mejor de las suertes y os seguiremos de cerca. Vale, muy bien. Porque yo creo que dentro de lo que es nuestro espacio hábitat, es una línea de trabajo. Yo creo que sí, y si os parece más, en abril, cuando salgáis a la calle, volveremos a mencionarlo porque creo que es una muy buena idea. Bueno, lo creo yo, lo cree mucha más gente. Y creemos además que va a venir. Me callo. Bueno, nos callamos nosotros, pero vienen nuestros compañeros de los informativos a contarnos.